Un sábado de nuevo, estamos aquí en El Desenterrador cumpliendo una promesa hecha ya hace unas semanas, que es hablando de la segunda parte de esta banda, de la historia de esta banda escocesa llamada The Isles of Mary Chain, de la que hicimos un especial en la que incluimos toda su vida hasta su primera separación en el año 1999. Sus seis primeros discos, sus canciones, sus anécdotas, y ahora vamos a hablar un poco de la reunión, que es hasta la actualidad. Y bueno, vamos empezando un poco, poquito a poco. En el 2007, en abril, actuaron en ese mega ultra festival que se llama Coachella, que empezó siendo un festival de estos de varios escenarios, como puede haber muchos otros, como puede ser el Reading, como puede ser el FIB de Benicassim, etcétera, pero que se ha convertido ahora mismo en una cosa absolutamente demencial. Y en el 2007, la anticipación que había a la reunión de The Isles of Mary Chain, junto al hecho de que una canción suya que ya sonó en el programa anterior llamada Just Like Honey salió de la banda de esa película tan maravillosa que fue Lost in Translation, digamos que fue el momento. O sea, yo no sé si se habían juntado una vez, lo habían pensado, pero yo creo que lo que se llama en inglés timing fue perfecto. Actuaron, como digo, en abril en Coachella y salió nada más y nada menos que la protagonista de la película, Scarlett Johansson, a cantar junto a The Isles of Mary Chain Just Like Honey. La verdad es que menuda maravilla. Luego ya en el 26 de abril en Pomona, California, se les unió Annie Hardy de Giant Drag, y la última actuación de la banda en el Reino Unido desde que se reformaron fue en el Festival Meltdown en junio. En una entrevista en la revista Uncut, Jim Reid anunció que se estaba preparando un nuevo álbum de la banda. En marzo del 2008 la banda lanzó una grabación de estudio, All Things Must Pass, en el álbum de la banda sonora del drama de televisión de NBC Heroes. Fue su primera canción nueva desde 1998. En septiembre, Rhino Records lanzó una caja de 4 CDs titulada The Power of Negative Thinking, B-Sides and Rarities. Os he hablado en el programa anterior varias veces de esta caja. Compone todas las, vamos a decir, todas las, no sé cómo decirlo, todas las recopilaciones de Caras B, Rock and Roll, Hate Rock and Roll, The Sound Speed, etc. Y las reúne todas. Y por eso no os he puesto, como os debería haber puesto, todas esas Caras B, aparte únicamente de la canción Psycho Candy y la de Vegetable Mal, con la que empecé el programa el sábado pasado. Bueno, el sábado pasado no, en el anterior especial. Como digo, reúne el Barbed Wire Kisses, Sound of Speed y The Isles of Mary Chain Hate Rock and Roll. Y luego más pistas inéditas. Caras B, versiones alternativas, etc. De todas esas, como he dicho, puse 2 y ahora voy a poner el resto. Son 4 CDs, yo he escogido estas. A ver, tenemos Upside Down, yo creo que es la demo. Hit, Shake, Sidewalking, que es una canción de la era de la automática, me parece que no sé cómo no estuvo en ese disco, porque es de las mejores que tienen. Tower of Song, Hit, Snake Driver, otro temazo alucinante cuando la tocaron en esa reunión del 2007, se prolongó y tocaron en el Summer Case de Madrid, que es cuando les vi yo por primera vez. Yo me acaban de operar de la rodilla y me acuerdo que cuando sonó esta canción, no sé, me volví majara. Fue como cuando conectó el público. Yo creo que de las últimas veces que he visto que el rock and roll era verdaderamente rock and roll. Bleed Me y Rocket, que es la única canción no compuesta por uno de los hermanos Reid. Os voy a dejar con esa recopilación de la recopilación de Caras B, que es The Power of Negative Thinking. Y voy a quitar, tenía que escogida. Ah, no, claro, estas dos no van a sonar, ni Upside Down ni Vegetable Man, efectivamente. Pero las demás sí. We'll be right back. Speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Just like in you. frustration pouring rain. I'm feeling so impatient cause I can't explain the things inside of me that shot right through my brain. I'm like a patient always standing in the rain. I got a golden ticket that I'm gonna ride. I'm gonna ride it like a rocket shooting in the sky. It's gonna take me out of all this black and white. It's insane. I'm going shooting on this rocket in the rain tonight. Shooting on this rocket in the rain tonight. Con la reunión de los Jesus and Mary Chain, nos acercamos por fin a lo que fue su último disco de estudio y el primero desde la reunión, pero sigo con la historia. En 2010 se lanzó un nuevo álbum de grandes éxitos, tienen varios, 21 singles, este que se llama Upside Down y bla bla bla, pero bueno, es lo menos importante. 2012, entre marzo y septiembre, la banda volvió de gira con una serie de fechas por Norteamérica, que también incluyeron sus primeros conciertos en China en mayo. Se confirmó a través del sitio web oficial de la banda que John Moore regresaría a la guitarra, mientras que el batería de Fountains of Wayne, Brian Young, confirmó a través de Twitter que emplazaría a Los Colbert, por cierto, en el concierto aquel del 2007. El que tocó la batería en la gira fue Los Colbert de Ride, que para mí fue como, ¿qué batería querría yo? Ese. Increíble. The Jesus and Mary Chain realizó dos conciertos en Tel Aviv, bla bla bla. El John Moore fue reemplazado por Mark Crosser. En una entrevista publicada en Whopper Joe en septiembre, Jim Ray reveló que él y su hermano William habían escrito canciones para un nuevo álbum, sin embargo aún no habían ingresado al estudio de grabación. Lo dijeron muchas veces en entrevistas, somos unos vagos. Madre mía, 2013 se anunció que se lanzaría una caja de vinilo de discografía completa denominada Complete Vinyl Collection para el 30 aniversario de la banda a través de Demon Music Group. En marzo de 2014 la banda volvió a firmar con Alan McGee de Creation Records y se convirtió en los primeros artistas en firmar con el recientemente reformado Creation Management. Anunciaron fechas de noviembre de 2014 en Reino Unido para el debut de Psycho Candy Live, que realizó una gira 2015 y 2016 para celebrar el 30 lanzamiento del álbum. Esta fue la segunda y tercera vez que les vi, por cierto, en Manchester y en Madrid. En septiembre de 2015 Jim Reid anunció que la banda estaba grabando de verdad el disco, el primero desde 1998. El álbum titulado Damage and Joy fue producido por Youth, bajista de Killing Joke y residente en Granada, colega de mis amadorados Lagartija Nick. y que también, por cierto, era el que iba a grabar el último disco de estudio de Spiritualized hasta que acabaron, se armó la marimorena, porque Jason Pierce y Youth no coincidían en forma de funcionar y al final pues tuvo que tirarlo a la basura y empezar de cero otra vez. Finalmente el disco, como digo, se llama Damage and Joy, producido por Youth, estos parece que sí funcionaron, y salió en el 2017. Y suena tal que así, son tres canciones las que voy a poner. Me parece un disco bastante redondo. Van a sonar All Things Must Pass, Mood Rider y Presidici el Chapakidich, que no sé, que es una chorrada norteamericana que no acabo de saber muy bien por dónde va. El disco en realidad, canciones nuevas, tiene la mitad. Las otras son canciones que habían hecho o para el grupo de la hermana de los Raid, o para grupos que Lazy Kane, que hizo uno de ellos, Free B, no llegaron a... La verdad es que ellos mismos lo reconocieron, unos vagos de puta madre. Hasta que no sintieron la necesidad de hacer algo, no hicieron nada. Y se nota muy bien en el sentido de que, pues bueno, que este disco es un poco como rascar de todas las esquinas, ponerse a ello y te queda un disco muy guay, pero se nota que es como un disco que nunca se hizo, pero que debería haberse hecho. Desde luego es mejor que el último que hicieron de estudio, que el Monkey, y esas tres canciones que he mencionado lo demuestran. We'll be right back. Kennedy can. If any clan can, a Kennedy can. Nobody knows just what a Roland knows. No one knows just what a Roland knows. And a messed up head is always better than none. Chicken fried rice is a bad damn song. And the son of a law, he was a hell of a guy. Hippie of God and famous liberal guy. Misunderstood. Christopher Walken's in a terrible mood. And I broke some hearts I made along the way. But my heart's broken every brand new day. Esto es todo. Nos vamos a despedir ya de lo que es de Jesus and Mary Chain. Nada para más. Como he dicho, los proyectos paralelos y las colaboraciones que han hecho con otras bandas son bastante escasitas en general y, en mi opinión, no merece la pena escarbar más allá de lo que hemos escarbado. Pero no nos vamos a olvidar de que uno de los grandes visionarios que les sacó en la radio antes siquiera de que tuviera nada publicado fue John Peel. Y lógicamente las Peel Sessions, todos sabéis, los que escucháis Desenterrador, lo importantes que son para él. Y si una banda del cabo, un especial, ha hecho Peel Sessions, pues van a sonar un par de ellas. No las que yo pincharía habitualmente, sino dos extremos. El extremo más ruidoso, feedback, distorsión, cerdo. Y el extremo más pop, más chicloso, y que hasta para algunas personas, algunos críticos consideran que fue como una especie como de se le fue la mano, que es hacer una versión del mítico Michael. Así que me despido, no del programa, pero sí de Jesus and Mary Chain, con estos dos Peel Sessions, In a Hole y Michael. I'm cold outside, I got the month of May. I guess you'll say, what could make me feel this way? My girl, my girl, I'm talking about my girl, my girl. So much honey to be the envy in me. I got a sweeter song than the birds in the trees. I guess you'll say, what could make me feel this way, my girl? Talking about my girl. Y bueno, vamos a completar el programa, porque claro, hay una cosa es que está fuera la segunda parte del especial de Jesus and Mary Chain, otra cosa es que no aprovechemos todos los minutos que me concede la radio mía, Irola Irratia. Y bueno, lo voy a rellenar con una serie de canciones que han estado, como siempre, dando la vuelta al desenterrador, escuchando, o porque me las he descargado recientemente, o porque me han llegado de cualquier manera. Y vamos a empezar con la música experimental de los 80, la No Wave. Y dentro de esa No Wave, a la gente un poco académica como Glenn Branca, que decidió hacer sinfonías a la guitarra, pero a la guitarra eléctrica. Y su primera sinfonía, que se llama Tonal Plexus, tiene un primer movimiento tal que así. La verdad es que a mí me ha dejado bastante impresionado. La verdad es que el Glen Branca siempre he tenido ahí como en una esquina apartado, creyendo que iba a ser como muy experimental, coñazo, como muy noise y poco rock. Y joder, madre mía, este disco lo he escuchado hoy en el coche y ahora estoy escuchando por tercera vez, Symphony No. 1, Tonal Plexus, y maravilla absoluta. Y bueno, ahora os voy a dejar con una selección de canciones que han estado sonando mucho en los distintos métodos de reproducción que tiene el desentrenador. Esta es Robert Calvert introduciendo Black Corridor, hablando sobre las estrellas. A mí me parece alucinante tanto la ambientación como la forma de recitar. Luego una banda relacionada con Brian Johnston Massacre, no sé en qué medida, pero lo tengo desde hace tiempo descargado, que está muy muy bien, se llaman Ghost of the Russian Empire. La canción se llama With Fierce Demolition. Perdón, el LP. La canción se llama August 94. Luego Shoegazing de segunda ola, Air Formation, con este disco llamado Nothing to Wish For, Nothing to Lose. Y esta canción que lleva, esta suena alguna vez ya, lleva meses y meses y meses. Está en el móvil, está en el random de varios sitios y me parece un temazo. Un 10 en cuanto a Shoegazing. Pasamos un poco al drone, a la psicodelia pesada, pero no el stoner. Pasamos a 10.000 rusos y el disco Distress y la canción que me parece un maravilloso título, dado como están las cosas, Europa Caput. Pasamos después a un adelanto de lo que será el nuevo LP Gravelbed, la banda que comparto con Juancho Domenech, que nos la está masterizando Kurt Gluck de Home Resistance, sello de, no ahora, pero en el pasado, de Scorn. Y bueno, un auténtico maestro de los subgraves, ha trabajado con peña como Bill Laswell, con Justin Bradrick, un tío que tiene caché y no sé cómo le hemos engañado, nos está masterizando el disco. Y la primer master que nos manda suena así, es una canción relativamente guitarrera, así que por eso la he incluido. Y después, un tema de un disco no apreciado lo suficiente en la etapa final de los Electric Wizard, del Scorpio Curse del 2010, la canción Black Masses, que me flipa el riff de guitarra, los dos que tiene. Y nos despedimos por ahora con uno de los artistas que he descubierto gracias a Mark Fisher, llamado William Basinski, y su disco Disintegration Loops, que es una auténtica maravilla, una orgía del ambiente. Is neutral, it is cold. Stars occupy minute areas of space. They are clustered a few billion here and a few billion there, as if seeking consolation in numbers. Space does not care. Space does not threaten. Space does not comfort. It does not speak. It does not wake. It does not dream, it does not hope, it does not fear, it does not love, it does not hate, it does not encourage any of these qualities. Space cannot be measured, it cannot be angered, it cannot be placated, it cannot be summed up. Space is there. Space is not large and it is not small. It does not live and it does not die. It does not offer truth and neither does it lie. Space is a remorseless, senseless, impersonal fact. Space is the absence of time and of matter. Oh, one. What are you? Nightmare. Your memories. Your memories. Your memories. Your memories. I don't want any part. I don't want any part. I don't want any part. Your memories. I don't want any part. Your memories. Thank you. decidido alargar el Disintegration Loop de William Basinski. Voy a poner otro porque encaja mejor y porque no me parece mejor manera, me parece imposible encontrar mejor manera que terminar un programa desintegrándose. Thank you. Thank you.